si hubieras atendido a mis mandatos. Tu dicha habría sido como un río, tu victoria como las olas del mar. Esto dice el profeta Isaías en el versículo 48. La gente a veces se queja de la tristeza, pero Jesús, a través del profeta, es como si dijera a toda la humanidad, del profeta Isaías, si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río. Dios quiere que seamos felices, pero nosotros ponemos sufrimientos en nuestra vida que Dios no quiere. Hay sufrimientos que nos vienen como prueba de Dios. Una enfermedad, un accidente que no lo podíamos haber evitado, etcétera, etcétera. Pero muchos otros sufrimientos, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de los sufrimientos, proceden de nosotros, de nuestra ambición, de nuestra cólera, de nuestra incomprensión del otro, etcétera, etcétera. Tu dicha habría sido como un río. Y para todos aquellos que siguen a Cristo y que querrían vencer, que el reino de Dios venciera en su alma sobre las resistencias del hombre viejo, añade, tu victoria hubiera sido como las olas del mar. El reino de Dios puede vencer en nuestro corazón. Podemos vencer en esa batalla e instaurar plenamente ese reino en nuestra alma, en nuestro interior, y vivir en la tierra sí, pero ya con el reino de Dios dentro. Tu victoria hubiera sido como las olas del mar.